refugiado en el Señor. ¿Cómo podéis decirme? ¿Cómo podéis decirme que huya como el pájaro al monte? Que huya como el pájaro al monte. Sí, me he refugiado en el Señor. ¿Cómo podéis decirme? ¿Cómo podéis decirme que huya como el pájaro al monte? Que huya como el pájaro al monte. Yo sé que los malvados tensan el arco, que ajustan las flechas a la cuerda para herir en la sombra al inocente. Mas cuando fallan los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué puede hacer el justo? Mas el Señor está en su templo santo, tiene su trono en el cielo, sus ojos observan el mundo, sus pupilas las acciones de los hombres. El Señor escruta a los justos, mas también escruta a los malvados. Y el Señor no ama la violencia, el Señor no ama la violencia. En el Señor, ¿cómo podéis decirme? ¿Cómo podéis decirme que huya como el pájaro al monte? Que huya como el pájaro al monte.